seguro, porque por lo general los profes cuando ya tienen más puntaje, cuando ya tienen más años de antigüedad, lógicamente uno va buscando su comodidad, ¿sí? Entonces muchas veces buscan escuelas o lejanas por la zona o cercanas a su domicilio por una cuestión de comida, de comodidad, porque al tener más ventajas, más puntos, tienen más posibilidades de elegir, que está perfecto, ¿no? Entonces por lo general somos los estudiantes los que vamos a las zonas más desfavorecidas. O sea, no quiero decir de que los profesores con puntaje, ¿sí?, y ya recibidos no quieren ir a trabajar a esas escuelas, ¿sí?, porque hay docentes excelentes recibidos que están en zonas muy desfavorecidas. Digo que somos mucho más los docentes, ¿sí?, que estamos por recibirnos en zonas desfavorecidas como zonas de villas, ¿sí?, zonas muy lejanas, que a veces no llegan los colectivos. Entonces, bueno, también es complejo en eso. También se están cerrando muchísimas secciones, ¿sí? Secciones serían cursos. En cuanto arbitrariamente ellos deciden cerrar cursos si no hay tal cantidad de alumnos sentados y no evalúan la realidad de la zona. Claro. Porque hay en lugares que, por ejemplo, un viernes no asisten los chicos porque trabajan en las ladrideras y un jueves sí. Entonces si te caen un viernes y tenemos pocos, pero ellos no ven la realidad de los pibes. Se está atentando también mucho contra los semipresenciales. Los semipresenciales son... en lugares donde se les da la posibilidad a los trabajadores de ir un solo día o dos días a la semana a asistir. Muchos trabajadores, gente con sobredad que no puede ir los cinco días a la semana a la escuela, puede ir un día, entonces están también cerrando semipresenciales. Y bueno, y si cerramos un aula de semipresencial en la Valle, posiblemente hay mucha gente que ya no va a tener oportunidad, ¿sí?, de poder seguir estudiando. Entonces es grave. Realmente creo que necesitamos involucrarnos todos como sociedad y empezar a trabajar todos juntos y, bueno,